tiene culpa. La culpa es de la tierra, de ese olor que sale del hondo de tu cuerpo, ola de brisa y guerra. José quiso matarte a besos y rumores, quiso olvidarte y puso un muro de piedra, y tú lo destrozaste. Una noche hechiza, que tu sangre iba deprisa. Una noche y gana, pensamientos marihuana. Una noche peligrosa, que te agarra mariposa cada vez que te apartas. José no tiene culpa, él vio solo tu verde, húmeda y nuda sombra, tras el compás del vientre, compás que nunca duerme. Pero tu piel dormía mientras tu mano hablaba, y muda tú esperabas, escuchando sus rumores. Una noche hechiza, tu sangre deprisa. Una noche y gana, pensamientos marihuana. Una noche peligrosa, que te agarra mariposa cada vez que te apartas. Hacia tu puerta alegre, amiga, hacia tu puerta corre. Pa' ti, pa' tu pandero, corrió sin detenerse, hasta que guerra y brisa volvieron en centellas, en agonía y ceniza. Una noche hechiza, tu sangre deprisa. Una noche y gana, pensamientos marihuana. Una noche peligrosa, que te haga.